sola palabra. Cada noche enloquezco, creo que todo ha cambiado, estoy equivocado, despertaste el monstruo que llevo dentro. Aunque aún me persigan los recuerdos, esta es la última noche. Disfrutemos pues mirando el mundo entero. Sé que voy por el mal camino y no es vicio ni novedad, solo curiosidad para conocerme a mí mismo. Cuando salgo estoy perdido, prediciendo mi destino. Cuando miro a la luna y con ella tú me deslumbras, no veo su cara oculta y al despertar me sigues allí en el cielo, mirándome. Se ha hecho mi amigo.